Sí, sí, sí, sí, sí, ya estamos aquí. ¿Qué? Ya, te veo. Levanta los brazos y todo. Te veo olímpico. Total. Un señor que se llama Samarán, que el día que se jubila, ingresa en un hospital. No, joder. Visto de la pena que le da. Bellas poesías. Claro. Normalmente la gente cuando se jubila se pone chungo. Que se joda. Mayormente los taxistas. Yeah. Ese folclore ahí a la guitarra de Big Champion. Pues nada, ¿qué pasa? Esta semana venimos un poco enfadados. Están pasando cosas. Cosas que huelen a... Pero a como Dios es justo, sí. Cuando todo parece que va muy mal, te llegan cartas de mujeres, sí, para compensar. Para dar alegría. Semana en la ¿Qué? Estoy el martes aquí y el miércoles en otro lado. En otra emisora autocuestionada, a lo mejor. ¿Qué? Radio Ciutat Bella, que no sé más datos. No sé. Os podría saber. Pero no te da, no me da la gana. Claro, todo va como va, cada uno hace lo que le da. No, yo no puedo estar en más sitio. Yo he tenido problemas con el PC. Ay, sí. He tenido problemas con el PC. Ay, sí. Y a eso súmale que la policía cada día me da más asco. Pues sí. ¿Sabes quién da asco también? Pues la persona que no ha puesto cenicero en la mesa de realizar programa. Bueno, pues la gente que fuma, que la ponga. Se pone su cenicero. ¿Sabes quién da asco también? ¿Quién? De cagarse, además. ¿Quién? Los que gobiernan en Egipto. ¿Y Santiburcio? ¡Ay, no! Ay, está muerto. ¡Ay, Santiburcio! Se me ha escapado. Santiburcio seguro que hubiese hecho algo por la gente. Pero ese ya en el cielo ya tiene su sitio. Está San Antonio, San Pedro y Santiburcio. Claro. Ya guardaban un podium. Arriba tiene su sitio y nosotros tenemos su sitio en el parking. Sí. Cada uno tiene su situación. Pocas cosas mejores, bueno, que pueden suceder. Los que gobiernan en Israel. Sí. Ahí en Israel. En Egipto, ¿no? Se están condenados a muerte a un montón de mariquitas. Vaya por Dios. Y ya los otros restos de mariquitas. Ya pasando de subirla, sí, porque estos temas son importantes. O sea, el resto de mariquitas han dicho que en todas sus páginas web y todas sus cosas las han descolgado y se han escondido. Que han dicho, mejor no salgo del armario. Claro. Es que eso es lo jodido, pero ¿sabes de dónde viene esta toda problemática? ¿De dónde? De Celia Villalobos. Seguro. Porque aquí Celia Villalobos se aventura y suelta cuatro improperios en contra del aceite de brujo. Sí. Y allí oyen algo de aceite y ¿qué pasa? Pues bueno, y ahora me suena bueno, el móvil. Bueno, ya te suena el móvil. No se puede tener todo. No se puede, no, claro. ¿Quién será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Bueno, luego no le llamaré porque no quiero gastar. Claro. Nacido born to be catalán, que diría el poema. Tampoco. Le mandaré un mensaje y le diré, ahora sí que puedes llamarme. Pues si quieres llamarme, llámame. Siempre es jodido porque siempre he pedido en la radio tener un teléfono. Y ahora que me suena no lo cojo. Claro. Es que si suena, tampoco pues la gente tampoco podría oírlo. Ha estado bien el intento. Y lo que hace falta un cenicero. Estoy llenando todo de mierda. Bueno, a ver tu casa, tío. Joder con el telefonito. ¿Cuántos timbres aguanta un teléfono? No sé, no sé. La como música está bien. A lo mejor es alguien que quiere hablar contigo. A lo mejor es algo importante. Mayormente. Ahora ya se ha cansado, ya ha dicho. Bueno, no era nada. Este seguro, o uno, o no me quiere atender, o dos, está durmiendo. Bueno, abrimos el programa que esta semana se llama Colaboración Ciudadana, exactamente igual que la pasada y probablemente igual que la futura. El número seguimos sin saber cuál es. Programa número 9, en honor a Femino y Cansado. Siempre era programa número 9. Claro. Es que... Pues abrimos el blog. Hay gente que lo dice, ¿eh? Y lo tiene muy en cuenta. ¿El programa número 9? No, el programa... Número de programa. Sí. Y cuando pones TV3 te sale año tal, emisión tal. Y nosotros aquí... Que no sabemos. Parecía que había entrado un abejaruco o algo. No me diga eso. Entonces sí que se acaba el programa. Sí. Y el abejaruco toma los micrófonos. Bueno, abrimos por el carpesano, por la pod de política. Sí. Y podríamos empezar hablando. Joder, ahora el otro teléfono. Los desalojos. Hacemos una cosa. Vamos. No tenemos ni una canción puesta. No tenemos nada. Bueno, pues una canción de Poison Ivy y empezamos. Espera, ya lo pongo yo. Mira, él va a coger el teléfono y nosotros, mientras, escucharemos una cancioncita para... Uy, lo que pasa es que, como normalmente lo hace él, estoy un poco lejos. Y si me vieseis, parezco imbécil, ¿eh? Pero no, no lo soy. Bueno, solo un poco. Y nada. A ver, este es el CD. Lo meto para adentro. ¿Qué pasa? Que nada, ¿no? ¿Qué pasa de ti? Ahora han colgado los dos y no ahora, sé quién es. Ahora no sabes quién es. ¿No te pone la llamada? Sí, pero me sale un teléfono que no me suena. ¿Quién será? No, ahora tranqui ya, ¿eh? O sea, sí, bueno, ahora ya era rollo orgullo. Ya era algo personal, ¿no? Encima me equivocaba la canción. He tenido que venir yo aquí a sacar The Castings from the Fuego. Pero, a ver, para algo es este el señor director. Ya, por eso he venido. No me, ya, mira, me he dejado el cenicero. O sea, que no sabes... Si te hacen una llamada perdida, sí. No sabes quién es. Sé el número del cual viene. Pues ya está. ¿No te pone el nombre? No, porque no lo tengo en la memoria. Ah, no lo tienes en la memoria. Pasa, tu móvil es muy listo y se llamo yo. No, dice, no, mira, pensaba que no salía. No salía ni que... Señor X. Bueno, estábamos hablando de... Hay problemas con la ocupación. Eso. A ver, partamos de la base que una ocupación se divide en tres partes. Sí. Ocupación... Activismo, en ese caso lo que haya, y desalojo. La única parte violenta de esas tres es el desalojo. O sea, eso significa ya algo. Hombre. Por tanto, no sé qué está pasando en las minas de plomo, pero habría que hacer más producción. Para comprar plomo, clavarle retrovisores en el pecho a los señores de bigote. Sí, es que es triste. Yo creo que... A ver, si dices, es que están dando por el culo, pero es que resulta que llevan 10 años viviendo allí. No hacen daño a nadie. Rehabilitan las casas, matan a las ratas que viven dentro. Hacen cosas para la gente. Algunas ratas se escabullen de la casa, no las llegan a matar. Se hacen ministros con el tiempo. Sí. Pero las cosas se pueden hacer de otras maneras. Sí, el caso es que suceden cosas como un chavalín que le pegaron un bolazo con una pelota de goma. El ojo a la virulé. Pero es que esto bonita da igual. Expresión, ¿eh? El ojo a la virulé. Sí. Y dejaron el cuerpo allí 3/4 de hora en el suelo sin permitir que nadie la atendiese. Eso está muy bien, eso es muy típico de policías, pero sí. Luego tenemos que llorar cuando los matan. Claro. Y esas cosas. Y es padre de familia y esas cosas. Entonces sí, ese chaval a lo mejor también era padre de familia y tiene un ojo a la virulé, ahora por tu culpa, hijo de la gran puta. Pero todo eso va como va. Y entonces... Debe ser muy triste que te paguen por pegar, porque esa gente además les pagan por pegar, no sí, les pagan pero por otra cosa. Cuando no sabe hacer nada más en la vida. Muy inteligentes no deben ser. Rocky Balboa también le pagaban por pegar. Sí, pero es un deporte, tal vez. Es un deporte o es un algo. El problema es que me da a mí la impresión de que la vida en este país de milikis está yendo por unos derroteros que consisten en dos puntos. Empezar a dejar, o sea, cuando los jóvenes violentos, entre comillas, queman un container, dejarlo sí. Que arda y enfocar las cámaras para que el resto del país vea y diga que sí, están metiendo claro. Fuego a un container. Claro. Las otras imágenes no las ponemos. No, las del niño con el ojo de la virule no salen. No. Eso es como hoy en Telecinco, que hablaban de un jugador del Mallorca, que lo quiere sí. Fichar el Barcelona y el Madrid. Sí. Y la única imagen que ha salido de tal jugador sí. Era una en el campo del Barça. Sí. Barça, para el Mallorca, jugando en el fútbol. Jugando en el fútbol, sí. ¿Eh? Que el señor Reisinger, uno de estos, le mete una entrada de la muerte. Sí. Pues no hay imágenes seguramente de ese chaval, sino que han repetido y repetido esa imagen mientras iban diciendo la pelea que tenía el Barcelona y el Madrid. Vaya por Dios, vaya por Dios. Eso es un claro ejemplo. Eso son maneras de manipular, como por ejemplo, hoy ha salido una estadística, ¿vale? Sí, de gente con los brazos así levantados. No, estadística ¿no? De la que te llaman por teléfono y te preguntan, sí. Y luego lo ponen en un periódico. Vale. Pues eso, con los brazos levantados en el periódico, ¿no? Gente tal, así. Ah, gente los cual, muñecos. Así, puede claro. Ser, probablemente. Sí, bueno, muñecos va, de colores. Dime. Bueno, pues había un periódico que el titular era dos de cada tres jóvenes ¿sí? Pueden hacer la carrera que han elegido. Y en otro periódico el titular era uno de cada tres jóvenes no puede hacer la carrera que han elegido. La vieja historia de la botella medio llena, medio vacía. Claro, ¿hacia dónde me decanto? Claro. ¿A quién se la chupo? Si se la chupa el que está ahí arriba, pues se va. Claro, luego pasan teorías de esas que a veces pasan por las mentes de las cabezas que piensas, ¿Nicolau Casaus es el anticristo? Pobre hombre. Porque ha desaparecido sin decir adiós. Y si ese hombre es el anticristo, a lo mejor si coges un disco de esos de cuando el Barça ganaba la Liga con Benevols, que los cantantes sí. Grababan un disco... Una vez solo. A lo mejor si lo pones al revés, escuchas a Julio Alberto y a Maradona metiéndose rayas. Seguramente. Eso demostraría que Casaus es el anticristo, en su defecto. Nunca lo sabremos. No, eso está no estamos ahí... preparados para eso. No. No. Estamos preparados para que nos peguen de hostias. Sí. Y por la cara, porque sí. Y bueno, si hay un ojo a la virulé. Eso sí, pero yo pregunto. Esa gente tenía un, llamémosle Casal. Sí. Ateneu. Sí. ¿Eh? ¿El gobierno va a abrir uno? El gobierno debería abrir uno para que esos chavales vayan allí a hacer sus cosas. O esos chavales o cualquier otro, pero que hagan uno. El diablo y los polos y se monten allí sus... Claro, que puedan hacer cosas. Lo que no puedes hacer es joder al personal. Y dejarlo ahí en la puta calle. Porque mientras el hijo de la gran puta del hombre aquel que durante 10 años mínimo no ha pagado IBI... ¿Quién es ese? ¿Santiburcio? No sé, el dueño de esa casa. Ah, sí. ¿Ahora cómo lo desalojan? ¿Por qué lo desalojan? Eso no es de nadie. Claro. ¿O qué es del Estado? No sé de quién es. Pero tú pagas IBI, ¿no? Yo, si no sí, lo pagan, te follan el culo. Yo pago todas las siglas que puedan montar, todas me pasan el cobro. Te meten ahí, ñaca, y en seco, ¿eh? Arrancando pelitos. Bueno, pues mientras un hombre no paga el IBI, un chaval de escasos años acabó en la UPI. Poesía de desalojos. Cosas que pasan. Sí. Desde aquí, pues, nos toma sincero apoyo y no sé. Sí, y decirle a los cuerpos de policía, si nos están oyendo, que en los nichos que rondan la morada del señor Santiburcio aún quedan huecos. Claro, os podéis ir todos allí. No hace falta ni que os maten, os podéis matar vosotros solos. Porque bueno, me parece vergonzoso que en el siglo XXI todavía hagan lo que están haciendo. Vergonzoso. Ahora pinchamos una canción y luego ya empezamos con el humor los chascarrillos. Cosas de risa, como esto era risa para ellos. Ahora saco la pistola y le pego un tiro. ¡Mira, mira, mira! ¡Manolo, Manolo! Y seguro que luego, en la cochinera, volviendo a comisaría, iban diciendo, ¡uy, lo bien que lo pasemos! Sí. ¿Has visto eso que le daba con la porra en la oreja y le sacaba luego? Muy bien hecho, Morales, muy bien. ¡Venga, Manolo, Manolo! Ay. ¡Hijos de puta! Una canción de Suicidal Tendencias que se llama Suicide Motherfucker y que incomprensiblemente me lleva dando vueltas en la cabeza varios días. El estribillo, porque no me sé más. Claro. Suicidal. Motherfucker! Don't take no shit from no one! Suicide, motherfucker! Que no está diciendo nada. Está diciendo motherfucker, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, pa chulo, ¿eh? Pues bueno. Nada, dejando a un lado a los hijos de puta, eso sí, sin olvidarlos. Vamos a seguir el programa. Sí. ¿Sabes que he descubierto si no hubiese pasado nada? Una serie que está súper guay. Ah, sí, está súper guay. De televisión. ¿Lo dices en serio? Cosas no de marcianos, nen. Esa es la que yo te decía. Cuando fuimos a cada que yo cuando con la Mónica. Vi, sabía que alguien me había hablado de esa serie. Y es no buena, sé, ¿eh? Tiene puntos muy buenos. Es muy buenísima, vamos. Es esa. Bueno, es buena serie. Los Simpsons también eran buenos, pero esto está bien. ¿Qué lo dan? ¿Ahora al mediodía? Sí, en el lugar de los Simpsons. Sí, señor. A la una y media debe ser. Vaya. Una y media o dos. Dos. Dos, más bien. Sí, una y media tele dos. Basura. Dos, de dos a tres hacen lo de... Ahora no puedo ver. O grábatelo, o no te lo grabes. Tienes dos opciones. ¿Cuál vas a elegir? No lo sé. Bueno, grabarlo. Esa es la tercera opción. Me has pillado. No sabes. No esperaba yo esa respuesta. Claro, o sea, ¿no? Podríamos hacerte un programa así. Sí. O algo. No sé. Pero igual queda un poco soso, ¿no? Tenemos cartas de mujeres, nene. Sí. Y fotos de mujeres. Sí, es verdad. Fíjate. Foto de una Además, chica que lleva como una especie de lunar de Robocop, de estos que se implantan los jóvenes. Ah, lunar de para Robocop. Ser moderno. La amiga se llama como mi sobrina. ¿Quién? La Mireia. ¿La Mireia que es esa que sale ahí en el canto? Esta es a nunca me acuerdo. Aleida. Aleida, eso. Lleva un collar perruno. Sí. En el cuello. Cosa de moderno. Debe estar su madre contenta. Vaya. Ay, cómo debe estar la madre. Ay. Y dice que va a Cadaqués también. Habrá que con cuidado sí, ahora van a llamar a Cadaqués. Y la Mireia también. Tienen cara de... Entonces deben ser de ser las que controlan el tema de erizo y eso, que es un gran problema en cada qué. Oh, no sé, casi sabe, igual van al agua. Ay, Entonces, ¿para qué va a cada qué? Yo lo sé, porque igual se van porque a la playa. Cada que es peligroso, a la ¿eh? Playa aquella chunga de la entrada, que tiene dos palmos la de arena. ¿La chiringuito aquella? Eso no tiene ni puta gracia. ¿Cómo van a ir ahí? No sé, vete a saber. Igual no. ¿Y si algún día subimos a cada qué y no la encontramos? Porque además van las dos, ¿no? Eso dice. Podemos hacer un programa allí, los cuatro. Como un partido de tenis, pero los cuatro. Allí. Podemos hacer una entrevista. Uno hace una pregunta a un lado de la red y el otro responde y así toma. Te va haciendo. Y vamos diciendo, toma. Si pregunta una grosería al ser fémina, es fuera. Y dicen, out. Y te va a tomar por muy culo. Apurado, señor McEnroe. ¿Tú te acuerdas de aquel anuncio? Hostia. Tiene años, ¿eh? Ah, tela. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya que hablas... Es que el otro este debió escribir una carta ella, sí. A Aleida. Sí. Se nos han juntado dos. Y se nos han juntado dos porque la semana pasada nos fuimos al correo. Y se nos ha juntado dos. Lo sentimos mucho, Aleida. Yo no sé si voy a poder soportar todo esto con mi soltería, ¿eh? Cartas de mujeres, fotos de mujeres. Me suelta la palabra correos así, sin miramiento. El verano. El verano está a puntito de llegar, ¿eh? El verano. Pero no está aquí mismo ya. Ya estamos preparando unos programas uno para el verano. Y la semana que viene. Que os va a dar rabia haberos ido a Galicia. Iros de vacaciones a las playas. Bueno, más rabia le va a dar el de Galicia si no trae nada bueno de allí para sus amigos de aquí. Claro. O sea que tú te consideras su amigo ahora. Yo, si hay eso por medio, ser amigo de quien quiera. Ahora ya eres amigo suyo, ¿no? Sí. Que no trae nada, vete a la mierda. Imbécil. Cara de ventana o algo. Cara de puerta. Sí. Orejas de soplillo. Bueno, yo estaba. Bueno, pues le puedes leer esta, que me parece que es la primera, va. ¿Qué quieres, que la lea? Con claro. Mi voz angelical. Sí. Estoy un poco griposo. ¿Por eso no me has querido dar la lengua? Sí, por eso, porque te respeto. Hola de nuevo. Primero de todo, agradeceros la canción y las palabras que le dedicasteis a la recién nacida, que es una nena y se llama Lorena. Es poeta también ella. Es una nena y se llama Lorena. Podría hacer una canción con el tema. Bueno. Tengo el programa grabado para que lo escuche cuando sea mayor. Eso es que no la quiere mucho también. No, demasiado no. Pudiéndole grabar a Gabilondo. O cualquier otra cosa. Un disco de Joaquín Sabina. Hoy he llegado al curro y me ha dicho el jefe. Esto es un inciso, esto no viene en la carta. No. Me ha dicho el jefe, hemos ganado el proyecto de Pan Rosendo. Y he flipado. O sea, no sabía ni que existiera. ¿De Pan de Higo? Sí. Y pensar que cuando Lorena cumpla 10 años el doctor ya irá por los 40. Está haciendo amigos por el mundo. Es simpática. La línea del lunar de Robocop. Pero, ¿y el señor X? ¿Qué edad tiene? 27 primavera voy a cumplir. Va a cumplir 27. No, me va en un tris, ¿eh? Ya me queda nada. En septiembre. 27 primaveras, tío. Te voy a ahí, detrás tuyo voy. Sacando la naricita, al como rebufo, los corredores de atletismo. Al rebufo, como dice Juan. Voy al rebufo tuyo. Al rebufo. Otra cosa. Uy, este... ¿Has visto? Uy, ¿qué te ha pasado? No sé. ¿Seré yo el anticristo? O el resfriado. Otra cosa. Ya, me ha hecho gracia, ¿eh? Solo deciros que no tengáis reparos en incluirme en el sorteo del CD de Shelter. Que valgan... Tujú. Las casualidades de la vida, le comentaba el otro día a una amiga que pensaba comprármelo, así que si me toca ya no será necesario, cosa que se agradece dado que una dispone de los pocos medios económicos de una estudiante. ¿Qué estudia? ¿Qué estudias? Dinos qué estudias. Dinos qué estudias, niña. ¿Algo interesante? Bueno, poco más tengo que decir, así que me despido. Un besazo, Ale. Ale, a pasear. Y nos envía un póster de la niña esa de Tom Riden. Tom Riden. De Tom Riden. Que sí. Lo vamos a tirar a la basura. Ese no es un festival. Tom Riden. Puede ser. Me mola el videojuego, pero la peli no la voy a ir a ver. No, no. Por supuesto no voy a pagar 800 pelas por ver la película. No. No. CD de Shelter, que lo sorteamos la semana que viene. ¿Ah, sí? Semana que viene ya es 31. Vale. Bueno, luego seguimos leyendo. Luego seguimos leyendo. No hay relato. No hay relato, no. Fíjate. Porque estaba pasada... haciendo los de los cuatro de verano, tío. Es que, tío, con esa cabeza. Con esa pedazo de cabeza vale, que tienes. Pero es tan suculento, vale la pena oírlo. Me gustará. Hablamos de verano azul, de las cosas que pasan cada verano. Claro, cosas de verano. Claro. Sí. Se titula El verano. ¿De qué vamos a hablar? Del verano. Manda huevo. Son especiales de verano. ¿De qué quieres los relatos? De cosas del verano. Que por cierto, las cosas del verano es comer mucho marisco y nosotros no estamos comiendo nada. No más, ¿me vas a ir hablando de cosas sexuales? Yo me saco el miembro y pongo aquí el falo encima de la mesa rápidamente. ¿Y qué? ¿Te la haga yo o te la haces tú? Vamos, no, yo ya me lo sé hacer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? A la horca aprendes o algo así. ¿Qué te pasa, doctor? No sé, tío. ¿Necesitas sexo? Sí. Madre mía, ¿cómo está el tema? Pues me he descontado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Uy, tengo la voz yo también. Ay. Bueno, pues nada. Bueno, pues a lo mejor vemos a la Leida esta un día en Cadaqués. A lo mejor sí. A lo mejor no. A lo mejor no se sabe. Qué mala hostia tiene la playa de Cadaqués, ahora hablando de las cosas. Qué guay, la última. Hostia, pero aquella yo me hice putada. Ahí muchas pupitas con los erizos. Sobre todo porque es traicionera y ahora cubre, ahora no cubre. Y hubo un momento que iba nadando y noté una filera de 200 erizos atravesando mi pecho, mi tórax, y dije, oh, qué malamente. ¿Y cómo te levantas? No puedes poner las manos. No puedes poner las manos, amigo. Está ahí jugando con la rodilla y ahora, ay, ahora, uy. Que me pongo aquí, me pongo allí. Que los erizos, la gente se cree que están ahí clavados. No, no, se van moviendo. Sí, o sea, sí, se van poniendo debajo tuyo, todos. Doctor. Pero entonces llega la señora X, los saca, los parte en dos con una piedra. Con cuchillo. Con un cuchillo. Que ya iba a preparar. Que la señora de X cuchillo, iba a preparar. Clavan, pilla la polio. ¿Tú te has quedado lo que cambia la señora de X en la playa? Sí, sí, de la ciudad a la playa cambia una barbaridad. Se vuelve intrépida. Ahora una salto, cosa. Ahora agarro de aquí. Sí, sí, eso sí, en la ciudad... Protector de sol no se pondrá. No. Pero saltar, arrancar cosas. Que ahora tenemos que ir de boda y estar de contenta. Pues será pelado. Se ha pelado. Y llevará escote de ese de atrás, claro, de vestido parece moderno. Lepra. Ven. Pero bueno, quedan 15 días. Pues como que tiene que ir a Solmanía ese. Hostia, Solmanía. Un día lo tenemos que probar. Nos pagamos unos roces allí tú y yo. Pero eso cómo va el tema. Te meten en un ataúd, ¿no? Como Santiburcio, pero con sol. Sí, o te metes en un ataúd y te estiras, que eso es lo que hace la señora de X, porque ella, rollo pero, estirar, claro, le gusta. Pelota, para no dejar marca. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pasa que a lo mejor más vale, o sea, que te por tapes. Por ahí restrega el plin plan, media Barcelona. Lo suyo es, sí, que te ponerte algo en el paquete, sí, en el muñeco. Más que nada porque como pille mucha... Mucho sol ahí, mucho en la sol, zona. Mucha radiación. En tu propio compañero. Pues igual, se te queda el muñeco hecho un Cristo. Y por esas casualidades que pasan, sí, esa noche tienes que hacer el amor. No lo haces. Te jodes vivo. Ya no te digo ponerte un conservativo de eso. ¿Conservativo? Sí, eso tienes un problema, amigo. Joder. Ya lo es para mí, que tengo alergia al late. ¿Al late? Al late. Late, mi niño, al late. Bueno. Cosas sexuales, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no? Porque no, normalmente no practicamos. Nosotros no nos dejan. ¿Te dejan a ti? A mí no me dejan. Yo me lo hago solo. ¿Tienes detalle? No, me lo voy a imaginar. Una vez me echo de la cama. Porque el doctor y yo hemos compartido muchas cosas. Y dormíamos, sí, y nos íbamos de vacaciones, sí, y dormíamos me lo montaba en una cama de matrimonio los dos. Sí. Porque su madre decía que para hacer dos camas hacía una. Claro. ¿Eh? Total, que dormíamos en una cama los dos. Y una noche, con todo el morado, me echó de la cama porque se quería hacer una manola. Anda, qué cosas pasan. ¿No te acordabas? Cuenta tú también el día que nos fuimos a dormir todo morado y el doctor Arrimia se despertó sin calzoncillo. Sí. ¿Qué pasó esa noche? Pero nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero yo no te quité los calzoncillos. Ya, claro. ¿Qué va a contar ahora que tú está imagínate, en el aire? Tú imagínate por un instante, sí, ¿eh?, que yo, sí, señor X, señor X, no lo señor olvidemos, X, te, en un momento dado, sí, me entra un arrebato, sí, y digo, pues ahora le quito los gallumbos y los meto uno. Sí. Imagínate. Bueno, no me lo quiero imaginar. La hostia que me mete, pues algo por tú la puerta. Sabes que mi sueño es muy profundo. Sí. Mi ronquido me delatan. Vamos. Sabes que no puedo hacer de nada. De látex. De látex. Bueno, que sepáis que sí se hizo la manola y yo no le quité los gallumbos. Ay, qué una cosa. Canción del corazón del sapo. Que seguramente se habrán enterado de lo que ha pasado en Barcelona y no estarán nada de acuerdo. ¿Qué se titula? No sé cómo se titula. Tuju, el loco. Al aire, placebo. decirlo. Estamos aquí de nuevo, otra vez. Sí, sí, sí. Oye, pues ahora me he acordado de lo de cuando te despertaste en pelotas y hubieron risas, ¿eh? Con tu madre. Hubieron risas, sí, hubieron risas, sí. Toda la comida metiéndose conmigo. A ver si ahora voy a ser yo aquí el único que se pega estos desmarques. ¿Por qué? No olvidemos que un día llegó... ¿Qué ha pasado? Se me ha despegado un poco la pegatina. ¿Quién llegó? Un día llegó el doctor Arrimia a los estudios de hacer el programa... De escuchar perros que cantan. Hombre, me estaba haciendo una manola, me apetecía. Hombre, pero la escena es muy violenta aquí en medio del estudio. No, me apetecía. Con la portada del disco de Mónica Naranjo entre las manos. Y dando ahí, al con manubrio. Los ojos cerrados, mirando para arriba ahí con... Vamos. No es serio. Ay. Oye, luego nos van a llegar críticas a todo esto. ¿Por qué? Porque diciendo que nuestro programa es un garrulismo total. Bueno. Pues tiene razón. ¿Qué? Tiene hoy el pelo raro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Tienes que cortarte el pelo ya, ¿no? Sí, sí. Te estás esperando para la boda. Claro. Joder, con la boda, ¿eh? ¿Qué problemas trae una boda? Es que he tenido dos bodas. Sí. Y claro, en ese espacio de tiempo... Te faltan dos bodas más y un funeral. Ya. ¿Fuiste al de San Tiburcio? No, ¿se ha muerto? Es que... Los muertos. ¿Qué cara tienen los muertos, eh? No sé, nunca he visto. Van siempre como riéndose así los esqueletos. No he visto ninguno. Que te ríes, gilipollas, si estás muerto. Eso es un extracto de Family Guy. Que estás ahí sacando... Y ahí está el glorioso chiste de Faemino. ¿Qué? Contando esto de los muertos, sí. Qué cara llevan y tal. Y se encuentra un muerto a otro y dice, ¿dónde va? ¿Y tú dónde vas? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Piensa sobre eso. Sí, sí. Qué gran chiste. ¿Sabes sobre lo que he pensado? ¿Qué? Cuando dijiste, cuando uno se muere que vuelve a resucitar en otra, en Cenicero. En Cenicero, en Escobilla de Váter. Cosa ingrata. En Escobilla de Bates. Es ingrato, ¿eh? Estuve toda la semana. ¿Eso fue la semana pasada? Probablemente. Pues estuve toda la semana, esta semana, estaba sí. Dándole a lo de la Escobilla del Bates, ¿eh? Es que podríamos hacer una religión del tema. Sí, además, porque pensé, joder, cortamos el rollo, pero es que realmente hay suco ahí, ¿eh? Sí. Tú imagínate ser Escobilla de Bates. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Puedes tener suerte y porque estar casi en casa todas de un las guarro. Cosas... Que no utilice. Que no la use. Que deje de los arañazos en la loza. De guay. O en una casa de diseño. Es que si tú piensas, casi todas las cosas tienen una utilidad buena, una mala. O sea, un cenicero es malo también porque te están chinando. Pero bueno, tiene una vida pausada. Sirve de pisapapeles. También. De cosas. A lo mejor nos fuman y te llenan de unas piedras azules que venden en el todo a 100 que no sirven para nada. Pero hacen bonito. Eso, señor X, ¿eh? Unas piedras azules, ¿sabes lo que te digo? Transparente. Sí, señor X. Pues ese tema. Pero la Escobilla de Bates, todo uso es ingrato. Pues incluso el caldillo que queda en el receptáculo donde se apoya la escobilla es ingrato. Pues ahí es fideíto. Es más, vamos a hablar de la Escobilla de Bates, pero de bar. la de bar. Por favor. Tú no has hecho eso. Que están los pelos despeluznados. Yo cuando era muy joven. Sí, estilo Pumuki. No solía mear en el Bates, en los bares. Me va fuera. Me en va plan fuera a posta. Por rebeldía. Sí, sí, y me volaba a pegar en la escobilla del váter. ¿Cómo son los jóvenes? Sí, sí, y lo recuerdo perfectamente. En el bar de o sea, aposta. En el bar del instituto, aposta. Con un ojito cerrado y ahora os vais a enterar de que he venido a mear. ¿Has visto las poesías hoy? Como, man, qué buena. Man, qué buena. Es que verano. En el estado que iba yo a mear, puedes imaginártelo. Sí. En esa época era sibarita. Si comía, bebía la cerveza en vaso. Si no comía, me la bebía de la botella. Eso sí, va con el morado prácticamente todo el día. ¿Quieres que hablemos de anécdotas de bares? Porque ahora me ha venido a la cabeza una muy buena. ¿De qué? De, no sé, la última vez que fui al bar ese que ibais antes. Que ponen música que no me gusta. Que te tocaron una mochila y no sé qué. Ah, sí, ahí, ¿cómo se llama? El Nexus. Nexus. Pues la última vez que fui a ese bar, que por cierto me dejé 10 talegos en pelotazo. ¿Qué dices? Sí, sí, o sea, tope con la copa. Una ronda la pedí de 3 en 3. Harto pastilla, por supuesto. Hubo un momento en que ya no era persona. O sea, no. Era al lavabo a mearla para que quepan más cubatas. Fui al lavabo tranquilamente, velocidad crucero. Salgo del lavabo y el bar completamente vacío. A lo cual pensé, yo me he pegado 2 horas en el lavabo, bien, bien. Bajo las escaleras como puedo. Y mucho estaba... miedo no pasaste porque tú traías tu coche, ¿no? Sí. Dijiste, bueno. Estaba el bar vacío y el torrico sentado en un taburete. Que dije, por aquí nos vamos a salvar. Y me voy para él dando tumbo y le digo, ¿qué pasa, Torrico? ¿Y la gente? Me dice, no sé, también iba un poco mal el Torrico. Y digo, es que salió del lavabo y he flipado de no ver a nadie. Claro, yeah. Y la respuesta de Torrico, que era la persona a la cual yo me agarraba, la respuesta de Torrico fue, pues más he flipado yo, que creía que tú también te habías pirado. Y dije, no vamos bien. Se sentía abandonado. No, de hecho, bien. Lo abandonamos esa noche. Sí, sí. Tú, nosotros te esperamos aquí. Y cuando vino... El coche arranque, ya no me acordaba ni vamos, de nada. No había ni Dios allí. Llegamos allá a Valle Brón y dijimos, aquí falta alguien. ¿Qué haría sí, sí. Torrico? Cogería la moto y sería su Pero casa. lo más fuerte fue que nos acordamos al día siguiente. Sí. De que habíamos quedado con él en el coche. Habíamos perdido a alguien en el trapase de un sitio. Vaya tela. Que yo bajé... Y luego vinimos aquí, a tu casa. ¿Luego vinimos aquí a mi casa? Con el Quique. ¡Uy, tremenda olla del Quique! y bajamos él y yo en moto. Con su moto. Con su moto. Nunca vayas en moto con alguien que va tan tajarito. No suelo ir en moto, no. Bueno, porque tenía frío y se paró en un semáforo. Sí. Dice, me voy a parar aquí al ralentí. ¿No se acordó que tenía que poner los pies...? Para poder bajarse. Y es así. Que es un paso importante. Primero los pies y luego así el cuerpo que te así sigue. Que como nos hostiamos a rollo primo, ¿sabes? Rollo ¡pum! Caer de lado, ¿no? Sí, como sí, los sí, sí. A eso a las 7:30, a las 8:00 a.m, con el desencaje, pues la verdad. Es que estas papas no suelen ser buenas. Me estoy cagando, nen. Bueno, tenemos un problema ahí. No, pero aguantaré. Nos hallamos en un conflicto. Uy. Podríamos leer otra carta, lee otra carta. Mira, vamos a leer la niña la del carta. Pibe. De la Mari. Que nos ha invitado a cenar, macho, la Mari. Sí. Su hermana en su Suecia, allí en cada rodilla mirando la luz roja. Pasando cantidad de nosotros. Y encima no habla ni de ella. No. Se ha peleado, seguro que se ha peleado. Le dedicamos una canción, ¿no? A la hermana. Sí. Pues se la quitamos ahora mismo. ¿Cuál sería? No sé, seguro. Alguna buena. Seguro. Hola, tíos. No he podido escribir antes porque tenía exámenes y la verdad es que ahora tampoco tengo mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que no se escuche. ¿Cómo podéis pensar que deje de escuchar vuestro/nuestro programa? No sé. Bueno, no decían nada. Un dato. Mis padres no son de Madrid, son de la ciudad conocida por sus navajas. Yo tampoco tengo nada en contra de los madrileños, pero si ardiese la capital del circo más grande del mundo después de los Estados Unidos, no colaboraría con los bomberos. Está muy bien. Pues Madrid es gente maja. Cuando me pegué la hostia en el coche me ayudaron. Fue muy cansado. Sí. Que ayudaron. Como espuma. Como espuma. En Torrejón de Ardoz viven mis tíos con mis primos también. Pues eso que no los quemen o eso algo. No. A los buenos no, a los malos. Otra cosa, lo de la invitación al bocata de morcilla o de lo que sea sigue en pie, así que ya diréis algo. Ole. Esta no sabe muy mal de dinero. Yo te informo. Sí. O sea, a día 24 que lo estás oyendo tú. Sí. No sé cuánto dinero le quedará. No. Pero a día 19 que soy, para nosotros. Le tiene 6.000 pesetas en el banco. Pero ya tengo todos los cálculos hechos. Me gasto en comida 20 duros al día. Dos baguettes. Una para comer y otra para cenar. ¿Dos baguettes? Hasta que se acabe el embutido. Si dos baguettes valen nada y menos. 100 pesetas. Ah, claro, 98. Claro, eran 40 y pico. Eran 49 pelas la baguette. Y las dos pelas se las regalo. 98. ¿Y lo que te queda en la nevera, quieres que te compre algo? Pues llénala. No, llénala. Ah, pues listo, ¿no? Ha venido de listo, llénala. ¿Qué hacéis, sentado? Llénala. Voy abajo, al super, al hiper. Muchas gracias por la maqueta de mamaladilla. Yo sé que hace un mes que me la mandasteis, pero como ya os he dicho, mis vacaciones aún no han llegado. ¿Aún no la ha oído? ¿Es capaz de no haberla oído? ¿O es que no le ha dado tiempo a responder? No, no ha dado tiempo a responder, quiero creer. Digo yo. La represión policial que vivimos en Barcelona hace un par de semanas creo que no merece comentarios. Las imágenes lo dijeron todo, o casi todo. Aunque lo peor del asunto es que solo se acuerdan de la represión en ese tipo de movidas, cuando la intolerancia y el acoso policial lo vivimos todos los días. Un saludo para todos los que os escuchan, menos para Marisa, Ramón Rodríguez y el Poli. Un abrazo. Para ninguno de los polis. Ah, ¿cuándo termina el plazo para mandar los relatos? No hay plazo, no hay ir mandando. Plazo. Porque... Ir mandando porque no hay camiseta todavía, no se ha hecho. No, está en ella. La persona lo tiene que hacer, pero aún todavía no se ha hecho. Cuando la tengamos en la mano, pues entonces ponemos una fecha. Pero bueno, esperemos que no nos roneemos, ¿no? Esperemos. Si no, le daremos una solución. Porque nosotros soluciones. Los dos somos logísticos. Otra cosa no. Y soluciones tienes que tener. Siempre tienes que tener una solución. Siempre tiene que haber una solución. Si todo tiene solución, porque yo no tengo novia. Porque hay cosas... Ahí te he pillado, amigo. Bueno, no tienes novia. No tienes novia porque no quieres. Bueno, vale. Vale, pues pero ya está. Si quitamos esa opción, busca otra. Hombre. Pues. Mujeres hay. Sí. Mujeres has tenido a tu alcance. Sí. Y ellas de ti también. Sí. Pobrecillas. Sí. Yo digo dentro de mí, sin que tú lo oigas. Pobrecillas. ¿Por qué? Pobres mujeres. Es un tío de puta madre. Cuando, eso porque puede haber una candidata. Iba a decir cuando duermes, pero es que cuando duermes eres más cabrón todavía. Sí, sí, no te rías con así, rollo farsete. Así. Pues sí, sí. ¿Que por qué no tienes novia? Yo qué sé, tío. Porque no te toca. Es un tema. Pues vaya también las cosas, ¿eh? No te toca ahora. Ahora es una época que no te toca. Una época de hacerme pajas y vivir la vida. Y eso. No, o ir de flor en flor. Eso está muy bien. Rollo tapeo, sí, más que menú. Ahora como un poquito de aquí, un poquito de allí. Total, ¿qué más te da a ti? Pudiendo, claro, que pudiendo ir de tapeo, es que no voy a ir de menú. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Y ahora seguro no me da la razón ahora. Por supuesto, o sea, ya te digo que no. De entrada. De antemano. Pero yo creo que hoy por hoy. Sí. Estás viviendo muy bien. Que hoy por hoy estoy viviendo muy bien, bueno. Es una frase a analizar. Yo la dejo en el aire. Vale. Tú esta noche pues, antes de irte a dormir. Pero no, a ver. O sea, no entremos en dineros. Sí. Sino. Bueno, es el dinero. El dinero, ¿eh? Claro, con un poquito más de dinero, evidentemente. Con un poquito más de dinero, evidentemente no estaría ahora aquí sentado. ¿No? Estaría de viaje. ¿Poquito? ¿Solo un poquito más estaría de viaje? Haciéndome unas pajas en otro lado. A ver si ya te la hago yo, coño. Pues venga, lléname la nevera de una paja. ¿La rulo nosotros? Sí. Sí, no, no. Sí, sí, o sea. Por supuesto. O sea, nos da la polla. ¿Sabes? Vamos a cambiar de tema, en la puta cara. ¿Sabes lo que me da mogollón de coraje? ¿Qué te da coraje? Pero mucho coraje. Ay, malaje, ¿qué te ha pasado? Estar en el andén del metro, como me ha pasado, y es que parece que lo hagan a posta. ¿Qué? Le he pensado que igual con las cámaras lo hacen a posta. Estoy en el andén del metro, me saco un cigarrito. Me lo enciendo, pues se acaba de ir el metro. Y que venga otro metro, ¿qué hago yo? Una pajilla aquí no voy a hacer. No puedes. Enciendo un cigarro y con la primera calada, la musiquita infernal esa ahí. No fumes al metro, no fumes en los andenes, no fumes, vete a tomar por culo. Hostia. Si ya estoy fumando. Dímelo antes, avísame antes. No estás para tirar cigarros. Claro, tío, es que fumar o no fumar. Ese es un problema de difícil solución. Sí, porque yo considero que fumar en el metro no debería fumar. En los andenes de los metros. ¿En los andenes tampoco? Tampoco. Pero es que yo he visto seguratas de ellos fumando. ¿Ah, sí? Cuando fumamos todos no fuma nadie. Bueno, ya solo me falta ver fumar al rottweiler que llevan agarrado. En general, da igual. Sí. Sean ellos, sean tú o sean cualquiera. Sean que sean. Sí. Pues no debería fumar. No debería. Pero hay un problema, tío. O sea, yo me planteo dejar de fumar. No, pero porque hay una cosa, hay gente, que sí que es verdad. Hay gente, coño, que nos jode el humo. ¿Y por qué tengo que tragarme tu humo? Que eso lo entiendo, y es en Fuel lo entiende. Y a lo mejor hay una señora ahí, porque mira, yo pillo y me piro. Sí. Pero a lo mejor una señora ahí medio coja, que para pirarse hace un esfuerzo sublime. Cosa que no olvidemos que coja. Pues, pobre mujer, ¿por qué se tiene que tragar tu humo? Pero el problema está en lo de siempre. O sea, ¿cómo se hace que venga el autobús? Tú te enciendes un cigarro y en ese momento aparece el autobús que tú estás esperando. Manda cojones. Sí. ¿Y cómo lo hacen los que no fuman? ¿No viene nunca el autobús? Pues hasta que no saco el cigarro no viene, hijo puta. Pero está ahí escondido en la esquina diciendo, a ver, enciende un cigarro. Y si es Marlboro, viene antes. Joder, gran puta. Pero también te ha pasado que te has fumado un cigarro y no ha venido. Bueno, pero ya te lo has fumado. Eso te lo lleva al cuerpo. Se no cuenta. Los alveolos ya está. Bueno, se está acabando el programa, llevamos dos canciones. ¿Cómo? ¿Te lo cuento o te lo digo? Sí. Pues mira, antes de que se acabe el programa, tienes que leer la carta de la foto. Ponemos la de Better Than a Thousand. Y lees la leo la carta y nos despedimos. Vale. Y la Montserrat, ¿vale? Le damos con besos con lengua a la peña. Y del disco de Better Than a Thousand, que se titula Just One. Hugh. Una canción que le pusieron el número 3 delante. El 3, porque podían puesto el 4, que no le dio la gana. Se titula Just One, como el disco, y es rollo himno. ¿Ah, sí? Ray Capo al frente. A tope. Para recordaros que hay un sorteo de Shelter la semana que viene, o sea que escribiendo ya. Venga, que los garrulos regalan cosas. Luego damos los datos. We'll be right back. Pues muy bien, me parece muy bien. Que si son poetas, pues cojonudo, como nosotros. Si eres poeta, súbete la bragueta. Gran humor de GB, ¿eh? A tope, voy a encender la luz. Sí, que nos veamos las caras. Luego vienen las traiciones. Tú y yo ya, da igual. Total, ¿para qué nos vamos a traicionar ya? Sí, a esta altura ya. A esta altura no vale ni la pena. Comer de lo comido y beber de lo bebido. Sí, bueno, yo no te como los pies por eso, ¿eh? Qué, bueno, qué angustia cuando llueve ir con sandalias. Se mojan los pies. Sí, a mal rollo. Anda, que ha llovido hoy a tope, ¿eh? Bueno, hoy, el otro día. Y al tanto que yo hoy me han traído los muebles de cocina. Pero está el coche limpio y todo, ¿eh? Sí, buen rollo, ¿has ¿eh? ¿Has visto el coche o qué? Sí, sí, sí. Que sí, brilla, sí. ¿Eh, amigo? Al tanto. Que ahí debajo había algo, ¿eh? Total. Bueno. Igual Dios se ha tirado un poquito de detergente también. O sea, fumar, sí. Pues hoy me han traído los muebles de cocina. Y justo cuando descargábamos el camión... Una gotita, dos gotitas. Y ya ves al Armando, al cuñado de Señor de X, también allí, a los ¿también tres. ¿También ha ido el Luichi? El Luichi Toledo. Y hemos ido, vamos, volando para arriba, a subir muebles. Y cuando hemos terminado, empieza a llover de guay. Entonces hemos dicho, vamos a desayunar. Hemos tardado más rato desayunando. ¿Pero casi hoy por la mañana? Esta mañana. ¿A no, no he ido a trabajar? No. Bueno, he ido a las 10:30. Tú eres un poquito así, ¿eh? Un poquito jeta. Cago en Dios. Y los otros que también viviendo el cuento, ¿no? Armando es traficante. El señor policía, esto no es verdad. Y el otro estudia. Y mi cuñado es estudiante y se va a currar la semana que viene a Cadaqués. ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde? A un bareto, no sé cómo se llama. ¿Y podemos ir allí nosotros? Hombre, supongo que ya no sí. Se puede subir. Pues no sé si podremos subir, porque está la cosita un poquito así. Vaya por Dios. Ya veremos. Pues me apetecía a mí para unos panches, mira. Ya, pero hay que joderse. No se puede tener. Tenemos que ir. Podríamos ir de camping a Bajur. Ir de camping. Palabra necia donde las haya. Ir de camping. Bueno, es igual, va. Lo del concurso de Shelter. Os queda una semana para apuntaros al concurso. Y nada, solo tenéis que escribirnos y contarnos cosas. Y decir que queréis el CD. Si y no... decir que, exactamente. Y entonces entráis en el concurso. ¿A escribir dónde? ¿Dónde? Apartado de correos 25.193-08080 de Barcelona. Y poner el remite. Usad un poco el cerebro. No pongáis colaboración ciudadana. Poned no. Solo eso, apartado de correos. Apartado de correos 25.193-08080 de Barcelona. O bien doctorarritmia@terra.es. Y que nos queréis mandar fotos Arritmia. Como... La chica esta. Ay, que hay que leer la otra carta. Ay, hay que leer la otra carta. No sea que sea una candidata y pues no lee la carta. Claro. ¿Que nos queréis mandar una foto como a Leida? Pues nos la mandáis. Pues nos la mandáis. ¿Que no la queréis mandar? Sois unos hijos de puta. Hola, gente. Os escribo por el tema de las fotos. Os envío una pequeña foto de carnet en la que salgo con una buena amiga. Y es que los buenos amigos se cuentan con los dedos de una mano. Yo soy la de las gafas y el collar canino. Y la otra chica es Mireia, que es una chica muy maja, que escucha el programa porque se lo grabo cada martes. Es el colmo de la vagancia. Así que, por favor, echadle un poco de bronca a vosotros, a ver si se anima y escribe. ¿Qué? ¿Le echamos bronca? ¿Le echamos bronca? Así. Y así ya escribe, ¿no? Ese así, yo supongo que sí, ya se animará la chiquilla. Bueno, se tiene que animar, se llama como mi sobrina. Y así de paso mosqueamos al señor Esenfewer, que, por lo visto, la correspondencia femenina no es mucho de su agrado. Que era irónico, Esenfewer. Ya, irónico. Esenfewer no come animales, pero mujeres sí, hombre. Una lástima, porque aunque no lo parezca, puede que tengamos cosas en común. De momento yo tampoco como animales muertos, cosas de la vida. ¿No comes animales muertos? No. Yo sí. Iba a decir una barbaridad, pero vamos a pasar de largo. No seas malo con los oyentes. Bueno, dila, pero di que es para un policía. Por hijo de puta. Por cierto, ¿qué os pasaba el pasado martes que estabais en plan agonías? Con la de cosas bonitas que le escribo al doctor para animarle y suelta que quiere vacaciones de radio. Si es que era lunes. No. Qué depresión de programa. Si os sirve de consuelo, pocas vacaciones va a tener una servidora. ¿Por qué? Pues no sé, tío. Sus cosas. ¿Tú quieres que te lo cuente todo o qué? No te conoce de nada, tío. Bueno, bichejos, no os agobiéis mucho y si os pasáis por Cadaqués, como mencionasteis el pasado programa... Buscad a esas dos chiquillas de la foto que, casualidades de la vida, también tienden a veranear en tan precioso lugar. Anda, mira qué bien. Y dice que ha entrado en el poblado y esas cosas. Bueno, pues nada. Pues que escriba más, que es muy agradable que escriban sí, las chicas. Que escriban chicas y chicos y chicas, y escribidnos. ¿Puedo poner yo una norma nueva en los concursos? A ver, venga, vamos a decir. Este tipo de fotos de fotomatón Si son chicos están bien, pero las de chicas de cuerpo entero, mucho mejor. Muchísimo mejor. La soltería es muy mala, ya lo veis. No le hagáis mucho caso, solo bueno, justo. Ya sabéis dónde estamos, Radio Pica 96.6 de la FM. Todos los martes. Miércoles, mañana. Sí. Podéis escuchar al doctor Arrimia. En Radio Ciudad Bella. Al señor Puyove, al señor Gore y al señor Necken. Explicando cosas sobre la caja. Una cajita de mierda que grabaron hace medio año. Y la entenderéis porque supongo que pondrán alguna cosa allí, ¿no? 3 o 4 cortecicos pondremos. Y bueno, y si queréis saber más sobre eso, pues también haremos en los especiales de verano, pues también pondremos la cajita de mierda. La semana... Y entonces sabréis lo que es la cajita de mierda. La semana que viene nos oímos a eso de las 7 menos cuarto a eso de las 11. Sí, igual que hoy. Os dejamos elegir, pero estar. Estar, porque si no, no tiene mucho sentido estar aquí haciendo el primo ante un micrófono. No, la verdad es que no. No, porque hoy no ha habido... No había ni bebida. Había un quinto y un vaso de agua. Imagínate la semana que viene cómo nos podemos ver aquí. Hostias. Malamente, ¿eh? Estoy por cuando me haga el bocata de mortadela de olivas, guardar lo que es la oliva en sí misma para picotear otro día. Hostia, mi madre ha comprado una mortadela de stratachela o algo así. Un nombre no, italiano. No me va nada, nen. ¿No te mola, nen? Sé lo que es, eso se come las navidades. Ah, no sé, pero está cojonuda. ¿Cómo se llama, nen? Eso? No me gusta nada, tío. Stratachela o una cosa es así. Rollo stratachela, pero no es stratachela. Es más rollo granadela o algo así que stratachela. Como mortadela. Ay, Dios. Y tenemos un minuto aún para decir la noticia. Es que te veía ahí. O dos, ¿eh? O sea. Tranqui. Yo te veía ahí agonizando. Ya te verá. Creía que la mirada era de que. Espabila que nos vamos. Es que yo ahora estoy pensando cómo se llama la granadina esa, extraña. Tío. Granadina no, stratachela. Stratachela, si acaso. Stratachela. Ah, stratachelo con cachelo, eso. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Tranqui? Tranqui, ahora estamos tranquilos. Sí. Hemos dicho ya que envíen la foto de cuerpo entero. Sí. Si puede ser también... Escotadas y eso, pueden hacer desnudismo, que si se quieren. Que se ven mujeres. Y ¿no? Ellos también pueden hacer desnudismo, ¿eh? También, pero ya no es, a mí ya no me parece tan estético. Hombre. O sea, bastante tengo en verme la mía ya. Hombre, un tío en pelota da bastante asco. Sí. Porque se olvida, yo no lo vi. Lo digo por si vas a echarme la caballería. ¿Viste el concurso de Mister España? ¿Usted es en droga? ¿Cómo voy a ver eso? Yo qué sé, por casualidad. ¿Quién fue Miss Miliki este año? No sé. Miss Murcia. ¿Miss Murcia, no? Sí. O sea, Mister, ¿no? En este caso. ¿Y enseñaban el pendejo? O sea, el pingajo. No sé, pero... A mí me pica la curiosidad cómo pueden quitarse tanto pelo, nen. Pues con paciencia. Pero eso ya tiene que ser rollo como las mujeres, ya que te lo haces a piñón, ¿no? Porque si no, cuando empieza a salir... Sobre todo el culo, a mí me preocupa el culo. Con las piernas dices, vale. Bueno, pues yo creo el que... El pecho, vale. Y el culo, nen. Yo tengo todo el culo lleno de pelos. Con ese tema que dejamos sobre la mesa, yo creo que ya ahora sí nos podemos ir. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué hacéis con los pelos del culo? Ay, qué cosas. En las pelis porno salen sin pelo. Bueno, seguid escribiendo y Aleida también sigue escribiendo. Sí, y María, y la hermana de María, por Dios. Sí, que alguien la saque de la luz. Ya te vale. Hasta la semana que viene, señores. Adeu. Y señora. Un besico. Marchamos hoy de gira, unos días de rular. Coche de prestado, escombrera de vatios, la función va a comenzar. Hacemos temas juntando hambre y ganas de comer. Nuestro abecedario, aunque sea escueto, da para pedir un JB. Pilotes y guajiros son los que nos guiarán. Pedales sin pilas, quien pide las pelas para que te pasas ese pub. Contempla este concierto desconcertado. Los micros rotos y algo mamaos. Nuestros cerebros desafinados. Porque esto no es una gira, que es un girón. De mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. En el escenario firmes, se han formado bajo los pies. Un charco de whisky, trocitos de vidrio y unas alas pa' volar. ya entendemos la canción Helter Skelter y por qué a ese grupo lo llamaron Suicide. La afición de Brian Jones a tirarse a la piscina, la razón por la que el ángel perseguía a Sister Rain. Ahora comprendemos lo vibrante que fue Box y el apodo que pusieron al amigo Morphy Gray, lo blanco de Bo Diddley, lo negro de T-Rex y las verrugas en la cara del que canta en Motorhead. Escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz. Aplaude a estos artistas incondicional, que lo que tienen es lo que dan, y si se acaba viene y con más. Nos hemos comido la noche y eso hemos desayunado. Amigos del hambre, esto embrutece al hombre, sobran los milagros en un bar. Al tercer día vamos lento, trata de hacernos llegar. Química variada y una gran sonrisa, aunque sea disimulada. Los refranes no acompañan, recogemos sin sembrar. Todo a la maleta, vuelta a fortaleza y de nuevo a comenzar. Contempla este concierto desconcertado, los micros rotos y algo mamaos, nuestros cerebros desafinados. Porque esto no es una gira, que es un jirón de mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. Escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz. Y eso aplaude a estos artistas incondicional, que lo que tienen es lo que dan, y si se acaba vienen con más. Porque es que esto no es una gira, que es un girón de mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. Por eso escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz.